las más hermosas que saqué de ahí. Te canto para que me digas te quiero, cómo llegar a ser feliz si tú no estás. Te canto para que me digas te quiero, cómo llegar a ser feliz si tú no estás. Ya no hay vida para mí. Siento que voy a morir para marcharme junto a ti. Esta agonía es un infierno y ya no hay vida para mí. Feliz.